corazón esclavado en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. Es la primera que quiero como la vara. Mami, qué hora. Oh, nana, estás acompañada o andas sola. Oh, nana, pero qué fácil me descontrola. Oh, nana, tú me quemas, vuelves y me rola. Me rola. Ah, ah, yeah. Vamos pa'l mambo, suéname el tambor. Pa' que te recuerde de La Habana y el campo. La libertad que bien te sabe. Cuando volverás solo Dios sabe. Mami, qué hola. Oh, nana, estás acompañada o andas sola. Oh, nana, pero qué fácil me descontrola. Solado, sala.